madrugadas. Buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. ...7 de junio de 2015. Una semana que... ¿No te pasa que hay semanas especialmente largas? No sabes bien por qué. No tienes más carga de trabajo de la habitual. No tienes más cargas familiares de la habitual. En definitiva, no tienes más cargas de lo normal. Y sin embargo, todo va como un poquito más lento, un poquito más espeso. Así me he sentido yo esta semana, así que cojo el micrófono con muchísimas ganas de comenzar este programa. Este programa que se llama Susurrando a tus sueños, que está todas las semanas en tu dispositivo favorito y que no tiene demasiadas pretensiones. Solo queremos acompañarte, compartir buena música, compartir algunos sueños y algunas reflexiones. En definitiva, entendemos que hay un vacío de radio, de compañía muy importante en España. Y ojalá pudiéramos llenarlo. Sería para nosotros un placer y un honor. Si esperas 45 minutos de música interrumpida, este no es tu sitio. Si esperas 4 canciones sin interrupción, no, este no es tu sitio. Si esperas 40 minutos sin publicidad y sin locutor, este tampoco es tu sitio. O 1 hora de rock sin publicidad y sin locutor, este tampoco es tu sitio. Como damos por hecho que tú tienes MP3 y que sabes elegir las canciones, nos gustaría pensar que en la radio buscas algo más. Y ojalá sepamos y ojalá podamos dártelo. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Vamos a estar juntos desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada o hasta la hora que tú quieras o que tú nos brindes la posibilidad de estar en tu receptor a la hora que quieras y cuando quieras. Nos dicen que normalmente en el trabajo, pues muy bien, buena compañía. Nos dicen que también leyendo, pues mejor que mejor. 1,000,000,000 de gracias por la acogida, es simplemente espectacular. Se multiplican las entradas semana a semana desde distintos sitios, cada vez más distantes, cada vez se comparte más, cada vez se comenta más. Gracias de verdad, no encuentro otras palabras. Ahora y para siempre, Now and Forever, radio en estado puro. Richard Marx, bienvenido, bien hallado, quédate, gracias. Now and forever.

nana de la luna llena, tocaremos para ti y en tu cama el sueño bailará. Flotará entre confidencias, entre anónimas descargas. Ven a radio madrugada, te sentirás mejor. Pues a lo mejor era porque en Madrid no hay mar. A lo mejor era porque te tranquilizaba. A lo mejor era porque querías olvidarte de cualquier cosa. Pero esas noches antes te hablaba del mar. Te hablaba de las islas. Te hablaba de las olas. Te hablaba del mar de tranquilidad. Esa tranquilidad que no tenías, esa tranquilidad que siempre aparentas, ese temple que va contigo. Qué calor hacía en Madrid. Empezaba junio y parecía que estábamos en agosto. Los termómetros con la publicidad del Corte Inglés marcaban 35 grados. Y tú tenías ese traje de lana porque no sabías cuándo te iba a tocar. Y yo, siempre tan acostumbrado a perder, en el fondo de mi alma pensaba que ese sería un final como la vida real. Un final donde volveríamos a sustituir nuestro hombro por nuestra almohada y volveríamos a enjuagar nuestras lágrimas. Pero se me olvidaba que la vida contigo es más parecida a una película. Y al final, pese a que te preguntaron tu edad, nunca ha sido demasiado alta. Pese a que hicieron una paradiña final, el final fue de película. ¿Nos emborrachamos o empezamos a emborracharnos con cava caliente? En el Parque del Retiro, en el Parque del Sí. Definitivamente, la vida contigo es lo más parecido a una película que conozco.

los vacilos, ¿cómo fuimos a parar del cielo a este lugar en solo un segundo? Se supone que este lugar es algo que no es muy, muy bueno. A veces el amor no correspondido es lo más parecido a los infiernos que hay. Pero no se puede controlar ese sentimiento. No puedo luchar con este sentimiento, cantaban Reo Speedway. Esto es Susurrando a tus sueños en tu dispositivo favorito. Lo hacemos los domingos. Lo escuchas cuando quieras. Susurrando a tus sueños. con Ignacio de la Vega. No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no. Os tempos vão, foram-se os tempos e agora te calas. Tu já não falas, se falo de amor. Se tens as malas prontas, não finjas, tudo acabou. Porque já não se vê o teu sorriso ao amanhecer. Porque já não sou mais teu bem querer. Hoy vamos a reflexionar con Alejandro Bucay, con este cuento que nos cuenta de su libro Déjame que te cuente, todo entre cuentos, claro. A ver si me coloco bien el libro, así está mejor. Así está mejor el libro, claro que sí. El rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición a la que había convertido en su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar de que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que estaba prohibido usar el carruaje personal del rey, infracción que se pagaba con la cabeza, Sabrina subió al coche y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. «No es maravilloso», dijo. «Esto es verdadero amor filial. No le ha importado jugarse la vida para cuidar de la madre. Es maravilloso». Otro día, mientras Sabrina estaba sentado en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. La princesa lo saludó y después le dio un mordisco al último melocotón que le quedaba en la cesta. «Parecen buenos», dijo el rey. «Lo son», dijo la princesa, y alargando la mano le cedió a su amado el último melocotón. «¿Cuánto me ama?», comentó después el rey. «Renunció a su propio placer para darme el último melocotón de la cesta. ¿No es fantástica?». Pasaron algunos años, y a saber por qué, el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Sentado junto a un amigo más íntimo, le decía: «Jamás se comportó como una reina. ¿Acaso no desafió mi prohibición utilizando mi carruaje? Es más, recuerdo que una vez me dio a comer una fruta mordida». Concluye Bucay: «La realidad es siempre la misma, y lo que es, es. Sin embargo, como en el cuento, el hombre puede interpretar una situación de una manera o de la contraria. Cuidado con tus percepciones», decía Baldwin en El Sabio. Si lo que ves se ajusta a medida con la realidad que a ti más te conviene, desconfía de tus ojos. Y qué necio es este amor que no se muere, y qué hiciste del amor que me juraste. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma? Y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Pues sí, es evidente que tenemos algunos puntos frikis porque esta canción no es demasiado comercial ni demasiado del estilo, pero ciertamente a mí me encanta este tema de Javier Solís. Y para frikis, un gran oyente de este programa que nos manda otro saludo, Sheldon Cooper. Soy el doctor Sheldon Cooper. Un día le dije a Leonard que él no podría disfrutar de un programa de radio tan bueno como Susurrando a tus sueños, lo cual no podría ser cierto porque su intelecto y conocimiento musical son suficientes para disfrutar de 120 minutos de buenas canciones. Y cayó en otra de mis clásicas bromas. ¡Zas en toda la boca! Ahora sí, perdone, doctor, que se coló la canción. Con lo rarito que es, seguro que no le ha gustado. Los años vividos, Paul Carrack, The Living Years. Every generation blames the one before. All their frustration your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper thoughts, still to conversation. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. You said it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language. Talking in defense. Say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. You can listen as well as you hear. It's too late. It's too late. When we die. Oh, when we die. Oh,

'cause all that you are is all that I'll ever need. So in love. I love your hair like that. And in the moment I knew you bet. Si fuera lo último que vieras, sería suficiente para mí, era lo que nos preguntaba en ese tema de Tenerife. Sí, el mar de Tenerife, muy cerquita del mar de Tenerife, a unos 2 kilómetros, se ve desde la ventana. Te estamos narrando la música, la vida y tu mundo. Estoy susurrando a tus sueños. Si crees en el poder de la magia, decía Alan Parsons Project, este es su sitio. Hasta la 1 de la madrugada juntos, en tu dispositivo favorito. Disfruta de la música, disfruta de la vida. Puedes cambiar las cosas que hicimos y nos dijimos, no me contestes, quédate en tu isla. A veces es mejor casi no hablar, algunas veces sí, desde luego. empieza el 8 de junio de 2015. Esto es un motivo ya de por sí para estar muy, muy contento. Y si además te propones pasar una semana increíble, estupenda, disfrutar de tu trabajo, de tus vacaciones, de tu tiempo libre, va a ser mejor todavía. Ya sabes, levanta las manos, aplaude y disfruta. Bienvenido a tu vida, bienvenido a tu día, bienvenido a tu semana. Segunda semana de junio, ¿qué piensas hacer con ella? ¡Arriba! Ahí estaba esa versión del papá. Hemos empezado del Applejack de Triangles, hemos empezado una nueva semana. Bajamos un poquito el ritmo, pero vamos a seguir disfrutando de la música. Nos quedan todavía muchísimas, muchísimas sorpresas. En la realidad es lo que todos buscamos y en la realidad es por lo que todos nos peleamos. A veces queremos utilizarlo y exprimirlo y que no pase. Otras queremos que desaparezca lo más rápido posible. Por él se hacen auténticas negociaciones. Por un pedazo de su porción hay convenios colectivos que separan, que no llegan a ningún sitio, que vuelven a llegar. Dicen que es lo mejor que le podemos dar a las personas a las que queremos. Y también a las que no queremos y por las que queremos hacer cosas. No lo vemos. Bueno, sí lo vemos. Lo vemos en las patas de gallo, en las arrugas. Lo ves desde la infancia, desde que se te caen los primeros dientes. El tiempo. El tiempo. todo es por el tiempo, por pasar más tiempo contigo, por pasar menos tiempo contigo, por no pasar jamás, nunca más, ni un minuto más contigo. Nos peleamos y lo devolvemos a las 8 de la noche o a las 7 y media. Y con eso, bueno, dos abogados pueden estar semanas. Casi todos los arrepentimientos de última hora de esos vitales que pasan en las camas de los hospitales es por no haber pasado más tiempo con o haber pasado menos tiempo haciendo. ¿Qué tal si te anticipas? ¿Sabes qué te va a pasar? Bueno, pues si sabes qué te va a pasar, evítalo. Es muy fácil decirlo. Sí, lo es. Así que solo te diremos que lo intentes. El tiempo, tanto tiempo. Tanto, tanto tiempo. Susurrando a tus sueños. 12 y 5 de la noche. Compartiendo tiempo. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se calla. Pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Ríes y me está riendo. Tac, sentí como me pasa. susurrando a tus sueños. Con Ignacio de la Vega. El mejor tiempo de nuestra vida. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Pasé el tiempo del mejor tiempo de mi vida. Ese tema que consiguió además el Oscar en 1989, si no recuerdo mal, 88-89, en la película Dirty Dancing, interpretada por Patrick Swayze y Jennifer, bueno, una chica que además pasó un poco desapercibida después. Pero a veces el tiempo se nos aleja, nos enfrenta. A veces el tiempo no es mi amigo. La palabra que ahora escribo y pienso, me cuesta tanto recordar. Ha pasado tanto tiempo, tanto viento, tanto mar. Mis libros del colegio y mis manos. Porque la realidad incontestable es que el tiempo pasa, el tiempo sigue girando y no deja a nadie en ese camino. Hay tantas versiones de esta canción que esta es una de ellas. A lo mejor tú la recuerdas porque siempre nos quedará París, pero la verdad es que el tiempo pasa. Things apply as time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of two. Die. The world will It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time. Y cuando el tiempo pasa llegan los arrepentimientos, porque al fin y al cabo lo que pasa siempre es que te falta el tiempo o no le dedicas suficiente tiempo. Nos hizo falta tiempo, cantaba Luis Miguel. No, no cantaba, a esta cantaba Luis Miguel. Nos hizo falta tiempo, ya decía yo que no sonaban los tecladitos típicos de los arreglos latinoamericanos que les encantaban en los 90 y les siguen gustando. Pues eso, que si no quieres arrepentirte, dedica tiempo. Nos hizo falta tiempo. Nos comimos el tiempo. El beso que forjamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar a la lluvia, de hablar un año entero, de bailar un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descifrar qué hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistiera, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo. Dice la cita bíblica, donde pones tu corazón, ahí está tu tesoro. Es casi, casi como decir que donde pones tu tiempo, ahí está tu tesoro. Se nos quedan algunas canciones sobre el tiempo en el tintero, Only Time de Enya y ese Time de Mickey Echo, pero bueno, yo creo que es buena muestra. 3Ws, susurrando a tus sueños.blogspot.com.es, tu radioblog favorito. I bruise you. Pues Garfunkel sin Simon, que es algo así como José Mayuste sin Millán, porque bueno, pues los dos por separado no tuvieron nunca la fuerza, pero tengo temas muy muy interesantes como este Todo lo que yo sé. All I Know, Art Garfunkel, susurrando a tus sueños. En nada, llegamos a las 2:30 de la noche, hemos empezado ya este 8 de junio de 2015. Pues, pues a lo mejor por estas fechas o un poquito antes, hace 30 años, empezó a tener éxito esta canción. Escuchábamos antes a Johnny Logan desde Dublín, también este señor es de Dublín. Imposible no acordarse de los autobuses, de las guaguas, de dos pisos verdes, del 46 a Del Frío. Dublín, Grafton Street, maravilloso, The Lady in Red. Never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair. Cheek to cheek, there's nobody in. seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Lo que esconde tu nombre es el libro que vamos a analizar hoy. Es de la planetizada, por así decirlo, Clara Sánchez. No ganó el Premio Planeta con este libro, pero a mí la verdad es que casi me gustó más que con el que lo ganó, que era El cielo ha vuelto, que también estaba muy bien, ¿eh? Lo que esconde tu nombre es un libro muy, muy original, en el que los malos no llegan a ser demasiado malos porque tienen una... Bueno, no quiero destriparte el libro, pero tiene una edad tan avanzada que a veces lo que te inspiran a veces es un poco de pena. A lo mejor, no sé si lo hizo adrede, fantástico, si quiso que nos les odiáramos mucho. Hombre, pues sí, lógicamente les odiamos por algunas cosas, pero también inspiran un poco de ternura. Supongo que también lo intentaría crear así Clara Sánchez. La historia es la de una joven que no encuentra demasiado bien su sitio, que no sabe efectivamente dónde tiene que estar y cuando lo encuentra, pues lo encuentra en un sitio que no es el adecuado. A partir de ahí se suceden una serie de aventuras que tienen relación también con su abuelo, que es desde luego un personaje de lo más tierno, de lo más enriquecedor, del que se aprende muchísimo, un personaje que vale muy mucho la pena. La novela es muy muy recomendable. Solo la trama, que es muy original, la merece. Si hay que ponerle un pero, quizás es que el final no es lo suficientemente contundente que a lo mejor yo esperaba. Pero ya sabes que lo de las novelas, para gustos, colores. No tiene demasiadas relaciones con la música. Vamos a probar y a escuchar muy poquita. En uno de los párrafos dice: sonaba una lenta que no olvidaré en toda mi vida, Only You, así que bajé el escalón que había subido y la cogí de la cintura. Llevaba un elegantísimo vestido de terciopelo verde oscuro sin mangas y con escote en pico por delante y por detrás. Era un terciopelo resbaladizo con una caída de ensueño. Le llegaba a los pies. De cerca tenía la típica piel pecosa del sol y pasé la mano por el terciopelo, no por placer, desde luego, sino por curiosidad. Sentía curiosidad por saber cómo era la cintura de Alice, si tendría algún pequeño Michelin o duros huesos. Y vaya, era un cuerpo bastante normal. Mejor que normal, perfecto. Creo que Alice interpretó mi tanteo como algo más y se acercó de una manera que me incomodó. Aunque solo me incomodó un segundo. Y mientras tanto sonaba Only You. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only come true, my one and only. Ya te digo que no hay demasiadas referencias explícitas musicales. De hecho, la protagonista confiesa en una de las partes que poco menos tiene un oído enfrente del otro, con lo cual no es de las cuestiones prioritarias. Uno de los malos para humanizarse comenta que tiene un grupo de música, pero tampoco hace grandes referencias a canciones. Explícitas no hay más, pero aprovecho la mención a una canción, a la genérica, para leer este párrafo que me gustó mucho. Hitler era un enfermo y nos había hundido a todos en su terrible mente. Vivíamos en el repugnante cerebro de ese hombre, donde ocurrían las atrocidades más monstruosas y solo había una manera de salir de su cabeza. O moría él o moría yo. No soportaba que la maravillosa vida, con su sol, sus árboles y sus canciones, fuera terrorífica. A lo mejor la canción, que era maravillosa y que era alegre y que daba vida, podría ser esta. O alguna muy parecida. I just called to say I love you. No new. I just called to say absolutamente recomendable esta canción y absolutamente recomendable también el libro. I love you. De Clara Sánchez. I love you. Lo que esconde tu nombre. Seguimos en Susurrando a tus sueños. La semana pasada, mientras Stevie Wonder se despide de su público con gran alegría, digo que la semana pasada escuchamos muchas versiones. Esta se nos quedó en el tintero y a mí me encanta. No matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Yeah. Ahí estaba ese fantástico tema. Todas las semanas hablamos de una canción y también hablamos de una banda sonora original. Indistintamente, hoy las vamos a juntar. En 1967 el grupo The Trucks compuso una canción llamada compuso una canción llamada Love Is All Around. Y en 1994 Wet Wet le hicieron el encargo de hacer la banda sonora original de la película Cuatro bodas y un funeral, una de las grandes películas británicas de la historia. Y presentaron una versión de este tema, además no era una versión muy al estilo de ellos. Enseguida se convirtió en un auténtico éxito, se convirtió en número uno de listas. Cuenta el anecdotario, no sé si es cierto, que como no reflejaba el estilo del grupo, y ciertamente oyendo cualquier otro disco de Wet Wet Wet te das cuenta que parece un borrón o un acertón, según se mire, pidieron a la compañía que lo quitasen de las listas de venta, y parece que lo consiguieron cuando solo les quedaba una semana para batir el récord. Tú sabes que esas cosas en Inglaterra se miden mucho. No ganó el Oscar, aunque parecía estaba relativamente cantado, porque ese año salió un gran rival, también el británico Elton John, con Can You Feel the Love Tonight, 1994, la banda sonora original del Rey León, que fue la que finalmente se lo llevó. Como es un año muy completito para la celebración de los Oscars. Nosotros nos quedamos con este tema, que además es el último de la noche. Love is all around, el amor está en todas partes. Búscalo, y si lo tienes, no lo sueltes. No lo sueltes. Agárrate a él, agárrate a ella. Susurrando a tus sueños. Cause all my love, you Así que si me quieres, menos abracitos y demuéstralo, venía a decir wet, wet, wet. Bueno, este es el timbre que nos dice que nos vamos. Muchísima música hoy. Creo Speedwagon, Paul Carrack, Argan Funkel, Jarabe de Palo, Bill Medley, Hombres G, Brian Ferry, Luis Miguel, The Platters, Stevie Wonder. Gloria Estefan, Cómplices, Miguel Ríos, Ed Sheeran, Wet Wet Wet, Javier Solís, Praying for Change. Gracias por estar ahí. Sin ti esto no es posible. La radio es una nueva forma de entenderla, de hacerla. Ahora es clic a clic, como te digo todas las semanas. Así que si te gusta, por favor, comparte. Es muy sencillo. Seguro que la red social donde nos escuches, el Google Más o el Twitter o el Facebook o en el propio blog, es muy sencillo compartir. Díselo a tus amigos, díselo a tus amigas, ya sabes, susurrandoatusuenos.blogspot.com.es, en el Facebook Susurrando a Tus Sueños, en Twitter arroba Susurrando a Tus y en Google Más Susurrando a Tus Sueños también. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Ha sido desde luego un auténtico placer, una auténtica gozada como todas las semanas. Si eres nuevo, gracias. Y si eres fiel, más gracias todavía. Nos vemos la semana que viene. A mí los días se me hacen eternos hasta que vuelvo a escucharte. Adiós.